estamos recibiendo alrededor de 150 test para determinar COVID por PCR, porque acá el hospital montó un laboratorio de biología molecular, así que estamos complicados con eso. La internación también aumentaron las camas en terapia, pero bueno, nuestra terapia es muy pequeñita para la cantidad de población.